¡Vamos a verlo!, exclamaron los hermanos. Cada uno agarró una mano de Alicia y la condujeron hacia el lugar donde dormía el rey. ¿No es una preciosura?, dijo Tralalú. Alicia no podía decir con sinceridad que lo fuera. Tenía puesto un gorro de dormir alto, en punta, terminado en una borla, y estaba acurrucado en una especie de bulto deforme, roncando tan fuerte que Tralalú comentó: «Parece que se le va a salir la cabeza con cada ronquido». «Me temo que se resfriará si sigue ahí tirado sobre la hierba húmeda», dijo Alicia, que era una niña muy considerada. «Ahora está soñando», dijo Tralalú. «¿Qué crees que esté soñando?». «Nadie puede adivinar eso», dijo Alicia. «Claro que sí, está soñando contigo», exclamó Tralalá, dando palmas con actitud triunfante. «Y si dejara de soñar contigo, ¿dónde crees que estarías?». «¿Dónde estoy ahora, por supuesto?», dijo Alicia. «No serías tú», replicó Tralalá con suficiencia. «Tú no estarías en ninguna parte, si no eres más que algo de su sueño». «Si ese rey que está ahí se despierta», añadió Tralalú, «tú te apagarías, puf, como una vela». «¡Claro que no!», exclamó Alicia indignada. «Además, si yo solo soy un algo de su sueño, me gustaría saber qué son ustedes». «¡Idem!», dijo Tralalú. «¡Idem, idem!», gritó Tralalá. Su grito fue tan fuerte que Alicia no pudo evitar callarlo. «¡Shh! Me temo que con tanto ruido lo van a despertar». «Pero si no sirve de nada que hables de despertarlo», dijo Tralalú, «cuando no eres más que una de las cosas que estás soñando. Sabes muy bien que no eres real». «¡Sí que lo soy!», dijo Alicia y se puso a llorar. «No te vas a volver más real porque lloras», comenzó Tralalá. «No hay motivo para llorar». «Me imagino que no creerás que esas son lágrimas de verdad», la interrumpió Tralalú, en un tono de total suficiencia. «Sé bien que lo que dicen no tiene sentido», pensó Alicia, «y que es una estupidez llorar por eso». Así que se secó las lágrimas y continuó hablando tan animadamente como pudo.